me van venciendo los años como vencieron a mi viejo. Hoy más que nunca me siento solo, me siento triste. Veo que los años me van venciendo poquito a poco. Veo que los años me van venciendo poquito a poco. Cuánto yo diera por detener el tren de mis años. Es imposible, va con el tiempo y no he de lograrlo. La juventud se fue de mi lado. Hoy el mundo de la vejez me carga en sus manos. Cuánto diera yo por volver a tener 20 años. Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano. Sé que ahora me toca seguir el camino que marca mi final. Tarde o temprano pasaremos todos por ese mismo lugar. Cuando diera yo por volver a tener 20 años. Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano. Y esto va para todos los cantores que pasaron por la escuela de los Conos. Para vos, Lluvia Barrio, Nando Blanco, Fabián Machuca y el que está con nosotros, Claudio Benavide. Tiempo y distancia de adolescencia, de juventud se me fueron. Todo ha pasado hace mucho tiempo y solo quedaron recuerdos. Yo no quisiera verme agobiado así por los años. Es imposible, va con el tiempo y no de lograrlo. Y ahora me toca vivir muy ilusionado. Hoy el mundo de la vejez me carga en sus manos. Cuánto diera yo por volver a tener 20 años. Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano. Sé que ahora me toca seguir el camino que marca mi final. Tarde o temprano pasaremos todos por ese mismo lugar. Cuando diera yo por volver a tener 20 años. Es un imposible, ya ven, pensarlo es en vano.